caminante que escribes tu destino sin cadenas que esclavizan tu libertad. Tú, caminante, que cantas a las estrellas y que ellas iluminan a tu corazón. Luces, luces, luces, eres tú. Alma, alma, alma, corazón. Luces, luces, luces, eres tú. Tú, trovador. Caminante, tú que amas la esperanza de vida y escribes partituras del amor. Caminante, tú que siembras dulce voces en el desierto y que cantas al cielo, ángel trovador, caminante del sol. Luces, luces, luces, es tu vida. Alma, alma, alma, corazón. Luces, luces, luces, es tu corazón caminando. Latidos del sol. Caminante, escribes tu destino sin cadenas que esclavicen tu libertad. Vuela, vuela hacia el sol. Caminante, corazón.